Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa Puede Entrar. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Como siempre, tenemos un programa con las noticias más curiosas, chistes, canciones, etcétera, etcétera, etcétera, y esas cosas que solemos contar al principio. Sí, más o menos, más o menos suele ser así. Pozi. En fin, como siempre, comenzaremos con una noticia curiosa. Cuéntame. La Wikipedia corrige su error. Vigo vuelve a ser española. Ah, bien, pero solamente ese error si Wikipedia está cargadita. Bueno, pero es normal si la gente hace uso de ella y es quien modifica la información. Bueno, bueno. Puede pasar, pues puede pasar. Vigo es una ciudad situada al noroeste de España, en la región de Galicia, y está en la ría del mismo nombre en el Océano Atlántico, dice la versión inglesa de Wikipedia. Pero hace unos días la información que aportaba era bien distinta. La versión inglesa aseguraba que Vigo era la tercera urbe de Portugal tras Lisboa y Oporto, y además establecía como lengua oficial de sus habitantes la de camoes. La enciclopedia afirmaba que Vigo pertenecía a Portugal, aunque la ciudad estaba ocupada por España. Pero Wikipedia ya ha corregido su error y la ciudad olívica vuelve a ser española otra vez. O sea, nos han invadido los portugueses así por el morro. No, no, no, nosotros lo hemos invadido, o sea, está en Portugal y nosotros hemos invadido, claro, sí, claro, sí, claro, sí. Por eso. Ahora es nuestra. Sí, sí, sí. Como perejil, ¿no? Sí, les tendremos que quitar más cosas, ¿eh? Que las toallas, ¿no? Esta gente. ¿Por qué? ¿Por qué? En fin, comenzaremos con los chistes. Pues vamos, rápidos y veloces. Esto es un tío que va a una pajarería a comprarse un perro. En esas que dice, por favor, ¿este perro tiene pedigrí? Enseñando a uno que está dentro de una jaula. Dice, sí, por supuesto, era de una gran perra. Ah, bueno, bueno. ¿Y este perro es inteligente? Dice, sí, sí, ya verá como en una semana toda su familia aprende a ladrar. Ah, bueno, bueno. Y una pregunta, ¿este perro es fiel? Dice, jo, y tanto que es fiel, ya lo verá. Es tan, tan, tan fiel que lo he vendido 20 veces y siempre ha vuelto a mí. En una pajarería, ¿eh? Eso me ha gustado, el detalle de pajarería. Que en una pajarería vas a comprar un perro. Es lo que hay. No, suele haber pájaros, ¿eh? Y perros. Un amigo a otro le pregunta, oye Pedro, ¿te gustaría ver a una mujer siéndole infiel a su marido? Y dice, sí, sí, me gustaría. Pues bien, llega 2 horas antes a tu casa. Ah, guay. 2 tíos están de excursión por el monte, en esas que ven de pronto un enorme oso. Y en esas que uno de ellos dice, tío, hay que salir corriendo. Dice, no, no, tranquilo, que el oso no va a hacer nada. En esas que el oso va acercándose, tum, tum, cada vez más, el tío se quita la mochila, se quita las botas, se pone unas bambas, dice, pero tío, ¿qué te crees, que vas a correr más que el oso? Dice, no, no, no, voy a correr más que tú. Regresa Jaimito de la iglesia con cara de preocupación. Su madre lo ve y le pregunta, a ver, Jaimito, ¿qué te pasa? Dice, nada, es que vengo de confesarme y el padre me ha pedido de penitencia rezar tres padres nuestros. Dice, bueno, ¿y cuál es el problema? Es que solo me sé uno. Ah, bien. Esto es un tío que no tiene trabajo y va al circo. Dice al jefe del circo, oye, tengo un número muy impresionante, ya verás que te gustará. Dice, bueno, es que estoy hasta el tope, no tengo espacio para más números. Dice, sí, pero tú mira mi espectáculo y ya verás cómo te gustará. Saca del bolsillo un pequeño ratoncito, saca del bolsillo un pequeño pianito y saca de la mochila un loro. En esas que dice, bueno, ya podéis empezar. Empieza el piano a tocar y en esas que el loro se pone a cantar ópera. Dice el tío, hostia, esto es un buen espectáculo, muy interesante. Dice, pero bueno, ¿dónde está el truco? Dice, bueno, es verdad, hay truco. Dice, el truco es que el loro no canta, es que lo hace todo el ratoncito que es ventrílocuo. ¿Sabes cómo se llama bombero en chino? No. Ataca la llama. Ah, bien. ¡Dios, qué malo! Sí, sí, sí. Hay más, malos. Dios. Igual que este. ¿Qué le dice un ciempiés cuando ve a una ciempiés? ¡Qué par de piernas! ¡Qué par de piernas! ¡Qué par de piernas! Claro, es como aquel que va a un ciempiés por el bosque, se encuentra con una piedra y se tropieza, y se tropieza, y se tropieza, y pues se tropieza, sí, y, se tropieza y se tropieza. Esto es una cigüeña que está en el nido con su mamá. Y se pone a llorar irritantemente y dice, ¿pero qué te pasa? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá? Dice, mira, papá ha ido a trabajar, ha ido a darle una sorpresa a la panadera. Ah, vale, vale. Bueno, al cabo de un tiempo, llega y está con el papá en el nido. ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? Tranquilo, la mamá ha ido a trabajar, se ha ido a darle una sorpresa a la carnicera. Ah, vale, vale. Al cabo de unos días, los padres están en el nido y no está el hijo. Al cabo de unos días vuelve. Dice, niño, ¿dónde has estado? Dice, he ido a darle una sorpresa a una estudiante. Dios. En fin, ¿en qué se parece un hombre que se tira del décimo piso y uno que se tira del primer piso? Ni idea. Pues el del décimo piso dice, ¡ah! ¡Pum! Y el del primer piso hace, ¡pum! ¡Ah! Dios. Esto es el mismo tío del circo de antes. Dice que va a otro circo. Dice, tengo un número muy impresionante. Dice, a ver, ¿cuál es su número? Dice, sé imitar a los pájaros. Dice, a ver, eso no es un número impresionante. Dice, ah, no, pues coge el vuelo y se va. Una mujer cansada de que su marido llegue borracho a casa todas las noches decide darle un susto para que escarmiente. Esa noche, cuando el esposo todavía no regresa de la juerga, se disfraza del diablo y lo espera en silencio en la oscuridad. Apenas escucha girar la llave de la puerta, la esposa se prepara y en cuanto entra el hombre, alcoholizado como siempre, cae encima de él gritando, ¡he venido a llevarte! El hombre mira con tranquilidad y responde, me da igual, hace 20 años que vivo con tu hermana. ¡Oh, Dios! Esto es un tío que entra en una tienda de animales y dice, ¿me da 100 pollitos? El hombre le vende 100 pollitos. Muy bien. Al cabo de 2 días vuelve, dice, disculpe, ¿me da 100 pollitos? Le vende otros 100 pollitos. Así va pasando los días, muchos días, y le van vendiendo 100 pollitos, 100 pollitos. Dice, al cabo del mes así, dice, disculpe, ¿qué hace con tantos pollitos? ¿Tiene una granja? Dice, no, pero es que los planto y se me mueren todos. ¡Dios! ¡Qué dolor! Era un hombre tan, tan, tan, pero tan, tan flaco que no tenía ni dedo gordo. Ah, bien. ¿Te has enterado? Dice uno al otro. Curro Romero ha matado a 6 toros de una sola vez. Dice, ¿sí? ¿Y cómo lo ha matado? Dice, con su Land Rover. ¡Malo, malo! ¡Qué animal! va paseando un tipo muy rico por la calle con sus dos perros Doberman carísimos que habían ganado miles de peleas, cuando de repente se encuentra un vago con un perro todo feo callejero, chico, maloliente, y le dice el rico al vago: dice, a ver, te propongo una pelea, un perro mío contra el tuyo. Y el vago voltea y le dice: mira, si quieres, los dos tuyos contra el mío. Y es que empieza la pelea, y cuando acaba, los dos Doberman terminan muertos. Entonces el rico se pone a llorar y le dice al vago que sus perros le habían costado $100,000 cada uno. Y entonces el vago le dice: ah, ¿y cuánto te crees tú que me costó la cirugía plástica de mi cocodrilo? ¡Qué majo! Para hacerle un perro tope de feo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay perros feos realmente, ¿eh? Sí, sí, sí, pero hacer la cirugía a un cocodrilo para que parezca un perro feo. Un perro flauta. Estos son los caballos de carreras que están en su cuadra, charlando así tal cual. Y en esas que dice uno de los caballos: Yo he ganado 3 carreras de 11 que he corrido. Dice, ¡puah!, el otro caballo: Esto no es nada, yo he ganado 5 de 13. Y el otro, que es más chulo, dice: ¡qué tontería, yo he ganado 11 de 20. En esas que de golpe y porrazo un perro galgo que está por allí dice: Vosotros sois una pandilla de fantasmas. Yo he ganado 95 de 97 carreras que hemos corrido. Dice los caballos: ¡coño, un perro que habla! En fin, llegamos al momento de la primera pausa. Con una noticia que dice así: un perrito chihuahua persigue a 2 ladrones en un comercio de California. Estamos perrunos hoy, ¿eh? Pues sí. Un perro chihuahueño persiguió a 2 ladrones armados que pretendían robar un comercio. Agentes policiales del condado de Los Ángeles difundieron un vídeo el lunes del animal cuando corre a los ladrones de la tienda de cigarrillos de Altadena. Las imágenes muestran a 2 enmascarados, uno de ellos armado con un fusil, al irrumpir en el comercio Ace Smoke Shop el 7 de julio y exige dinero. Mientras el propietario empieza a colocar dinero en la mochila de uno de los ladrones, su perro se pone a ladrar y arremete contra los ladrones, corriéndolos del comercio y por la calle. En determinado momento, uno de ellos apunta el fusil contra el perrito, pero este ni se inmuta, ni el propietario del comercio ni el animal resultaron heridos. Los perropines lo que tienen. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, vaya tela. Claro, ¿qué se piensa? ¿Que con un fusil el perro va a decir? No, es una persona, vale, pero el perro dice: a mí que me enseñas, sí, ese palo. Es un palo. Tira el palito, tira el palito, tira el palito. En fin, amigos, amigas, hacemos la primera pausa. Muy bien. los sábados en el IKEA. Si por mí fuera me los tiraría, pero no lo hago. No te puedes tirar un día. Físicamente imposible. Quiero que me abras tu corazón y que nunca más lo cierres. Si algo te mola me lo tiro, como a Kim Gutiérrez. Las manoletinas me las tiro. Pues sí, hemos escuchado esta canción de Berto y Border Boys, Me lo tiro. Todo se lo tira. Venga. A mí lo que me gusta es Me tiro tu gatito bigotitos. Mola, me encanta. Ay. Bueno. En fin, noticia, dice así, rebajan la pena a un atracador porque solo empleó una violencia apropiada. Ah, bien, tendrían que hacer un manual para saber cuál es la violencia apropiada. La Audiencia Provincial de Murcia ha rebajado la pena impuesta a un joven que atracó una caja de ahorros en la que entró disfrazado y con una pistola y amenazó a las empleadas con pegarles un tiro si se movían, porque su comportamiento no fue especialmente violento, sino el propio de quien evidentemente quiere intimidar para conseguir su propósito. La sentencia a la que ha tenido acceso... La agencia EFE anula la condena de 5 años de cárcel que le impuso el juzgado penal y la sustituye por otra de 3 años, 6 meses y un día, porque el acusado no tuvo un comportamiento especialmente virulento o desproporcionado. Toma ya. Bueno, también o sea, podrían recortar la de esto por ir disfrazado. Claro, si vamos nosotros ahí con unas pistolas y decimos, venga, todo el mundo al suelo. Ya está, no hacemos nada más. Mira, te rebajan los años. ¿Y te llevas el dinero? Ah. Es la pregunta. Porque el dinero te lo puedes Hombre. Llevar, lo dejas guardadito y cuando sales... Mira al Dioni. Sí, es cierto. Pero ese sí que hace gracia. Ese lleva toda la vida disfrazado. No veas. Famoso en el mundo entero. Sobre todo con sus grandes discos. Un día tenemos que recuperar las canciones del Dioni para este programa. ¿Tú crees? Sí. Bueno. Pueden estar bien. ¿Tú crees que no? Va, voy a empezar con los chistes de nuevo. Mamá, ¿soy un oso polar? Oye, ya han venido mis amigos los grillos. Sí, los tenemos aquí, tus grillos. Hola, bonitos. Son majos, ¿tal? Son majos. Sí. Les he traído unos cuantos bichitos para que coman. No, pero yo sé de alguien que tiene grillos, por ahí. Dios. En el coche lleva grillos. Seguimos con el chiste. Mamá, ¿soy un oso polar? Y en esa que la mamá contesta, sí. Pero ¿tú estás segura que yo soy un oso polar? Y dice, sí, hijo, ¿pero qué te pasa? Y dice, pues que tengo mucho frío. Hostia. Madre mía. Eran justificados los grillos. Estaba un abuelito leyendo un libro de sexo y en eso que llega otro y le pregunta, ¿qué estás leyendo? Y dice, buah, estoy leyendo historia. Dice, pero si eso es un libro de sexo, ¿no? Para mí eso ya es historia. Ah, bien. ¿Sabéis cuál es el perro más agradecido del mundo? ¿Cuál? Pues el hot dog, porque es el único perro que alimenta la mano que muerde. Ay. ¿Cuál es el colmo de un ciego? A saber. Tener una cita a ciegas. Un tío va de visita a casa de un amigo suyo y lo encuentra que está fumigando el jardín. Dice, hola Pepe, tío, ¿qué haces? ¿Qué tienes problemas con las hierbas? Dice, sí, mira, tengo una plaga de orugas y las estoy fumigando para matarlas. Y dice, bueno, ¿y qué le echas? Dice, DDT. Dice, pero tío, que tú no sabes que el DDT está prohibido porque mata de cáncer. Dice, y a mí que me da cómo se mueran las orugas. Sí, sí. Como que le da igual las orugas, sí, las oruguitas, sí. Ah, que le den, que le den. En fin, era un señor tan tonto, pero tan tonto, que se cortó una oreja porque decía que la tenía repetida. Ah, bien. Y esto era una tía tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, que le hicieron un agujero para ponerle pendientes y la mataron. ¿Por dónde sales si vas en un avión y explota? A ver. Por las noticias. Pues nada, estos son tres tíos que están hablando de sus memorias más tempranas. Dice, yo recuerdo salir pues de un canal oculto muy estrecho y de golpe ver una luz blanca y que un tío me pegaba. Dice, eso no es nada. Yo recuerdo estar flotando en un líquido calentito dentro del útero de mi madre. En esas que dice el otro, vosotros sois unos fantasmas. Yo me acuerdo de salir de fiesta con mi padre y volver con mi madre. Un día Jaimito estaba en clase de historia y entonces la profesora le pregunta, Jaimito, ¿cómo se llaman las tres carabelas? Y en eso que Jaimito estaba despistado y en ese momento pasa una niña por delante de la ventana y Jaimito dice en voz alta, ¡Santa María, qué pinta tiene esa niña! ¡Ah, bien! Esto es el presidente de una compañía multinacional que entra por la mañana con su limusina y ve que hay un nuevo chofer. Dice, hombre, conductor nuevo, dígame cómo se llama. Dice el tío, yo me llamo Carlos, señor. Bueno, verá, yo tengo como costumbre llamar a mis empleados por el apellido, no por el nombre de pila. ¿Cómo se llama usted? Dice, bueno, me llamo Carlos Cielo Querido. Dice, bueno, vale. Empieza a conducir, Carlos. Lo que pasa a veces por ir... Por ir de listo. En fin, esto es un manicomio donde está tan lleno de locos que quieren deshacerse de varios, porque no tiene espacio para todos, y quisieron hacer una prueba matemática. Lo que va al director y pregunta, ¿cuánto es 8x5? Y el primer loco dice, 8x5, abril. Buah, este todavía está loco. El segundo dice, bueno, 8x5, diciembre. Dice, buah, este también está loco. Tercero dice, 8x5, 40. Dice, vaya, uf, menos mal, uno que no está loco. Vale, ¿cómo hizo usted para saber que 8x5 es 40? Y el loco dijo, buah, muy fácil. Resté abril con diciembre y me dio 40. Bien. También está muy bien, ¿eh, el majo? Sí, está para rematarlo. Frase mítica. Dicen que soy deshonesto, pero jamás he gastado dinero antes de haberlo robado. Una anciana le pregunta al conductor de autobús, ¿cómo se puede llegar más rápido al cementerio? Y el conductor le dice, póngase debajo de la rueda. Bien. Y esto es lo que no nos gustaría a nadie escuchar cuando estás trabajando. No sé lo que haríamos sin usted en la empresa, pero vamos a probarlo. Se acerca un hombre a Dios y le pregunta, ¿por qué las mujeres son tan bonitas? Y Dios se queda pensando y dice, para que ustedes se enamoren de ellas. El hombre se queda pensando y vuelve a preguntar, ¿pero por qué son tan tontas? Y Dios le responde, mira que eres simple, para que ellas se enamoren de vosotros. ¡Ah, bien! Me ha gustado, sí señor. Tanto para uno como para otros. ¡Ay, ay! Estos son cuatro madres que están hablando de sus hijos que son sacerdotes y en esas que la primera dice, mi hijo es monseñor. Y todos cuando entran en la iglesia le dicen, buenos días, monseñor. Bueno, la segunda madre, que es más chulita, dice, mi hijo es obispo. Y cuando entra en la sala la gente se pone en pie y le saluda diciendo, buenos días, excelencia. Bueno, en esas que la tercera madre... Dice, pues mi hijo es cardenal y cuando entra en la sala todo el mundo se pone en pie y le saluda diciendo, buenos días, eminencia. De esas que la cuarta madre, simplemente su hijo es un cura de pueblo, el más sencillo que te puedes tirar a la cara. En esas que dice, pues mi hijo mide 2,20 m, pesa 215 kilos y cuando entra en la sala todo el mundo dice, ¡oh, Dios mío! Normal. Está entrando ahí un tanque. En fin, llegamos al momento de la segunda pausa, pero antes una noticia que dice así. Organizan paseos en Vespa para conocer el arte graffiti de Miami. Ajá, guay, mola. ¿No puede ser otro modelo? Pues no, mira, una empresa de alquiler de motos Vespa de Miami, en Florida, ofrece este verano a los turistas la posibilidad de conocer en scooter la zona de grafitis murales del Wynwood Arts District, considerada la meca del arte emergente de esta ciudad. La iniciativa de la compañía Rome Rides, especializada en el alquiler de las populares Vespas, está funcionando muy bien, y tanto a los turistas como a los residentes les encanta descubrir en scooter los mejores grafitis pintados en este distrito. Vale, muy bien. Sí, mira, es otra forma de... Bueno, aquí se inventaron los minicoches esos amarillos que eran para visitar Barcelona, que era algo parecido a una moto. No sé cómo se llamaban, pero eran feos de narices. Al menos esto es más práctico, que es una moto. Puedes bueno, ir saltando sí, por ahí. A ver, también vas por el centro y también hay cosas de estas raras. También un tío que va, es un cacharro con una bicicleta, sí, y lleva gente detrás, sí, también, sí. Blancos, amarillos. ¡Que pongan un bicing, leche! ¡Miami bicing! En fin, llegamos al momento de la pausa. Muy bien. Volvemos en unos minutos. Hasta ahora. Pues sí, el animal que se pasea por todos sitios de esta formación, gitéalo. Por la casa. Sí, por la casa, por la calle, por la playa, por donde sea. Y me ha hecho gracia que hablaban del cocodrilo. Sí. Es el cocodrilo perro ese que han operado. Sí, el que se operó, sí, sí. En fin, noticia. El hombre más alto del mundo no quiere renovar su récord Guinness. Ah, bien. ¿Ya lo tiene lo que sobrado? El hombre más alto del mundo, el ucraniano Leonid Stadnik, reveló que no quiere participar en los récords Guinness y que quiere vivir tranquilo, según informó hoy la agencia ucraniana Unian, a la que el gigante concedió una entrevista exclusiva. Yo lo que quiero es irme de fiesta, es vivir con tranquilidad y estar sano, confesó Stadnik, que fue operado a finales de junio tras hallársele un tumor cerebral responsable de su incesante crecimiento. El ucraniano, que hace un par de años medía 2 metros 53 centímetros, figuraba en el libro Guinness, ahora teme medir su altura, el principal problema de su vida, según dice, aunque admite que comenzó a golpearse la cabeza con las ramas de los árboles con las que no daba antes. Hostia. Pobre tras haberse negado a renovar su récord, requisito obligatorio de Guinness, para lo cual tenía que volver a medirse, Stadnik perdió su liderazgo entre los gigantes del mundo. Hostia, es que qué putada, ¿no? Sí. Que sigas creciendo. 2 metros 55, vaya, si ya uno de 2 metros en el transporte público se estampa, o sea, tiene que agacharse en las puertas, uno de 2,53 ya tiene que entrar sentado. Porque... Sí, sí, sí. Madre mía. Tiene que ir arrastrado directamente. Hostia. Este hombre debe tener muchos problemas, muchísimos, muchísimos. Demasiados, demasiados, o sea... No me extraña que quiera vivir tranquilo también. Sí, sí, sí, sí. Pero sí. Se ve por dónde va, ¿eh? También. No, hombre, está claro. A este hombre le puedes decir, ¿me puedes cambiar una bombilla? Le dices, ¿tan tranquilo? ¿Qué pasa? Este directamente te cambia las farolas de la calle, sin necesidad de sí, nada. Sí, sí, sí, no hace falta escalera, ya él directamente hacerte las conexiones de teléfono y todo. Ahí, oye, ahí, ahí. Pobre hombre. En fin, vamos a seguir con los chistes. Pues nada, estos son dos que están condenados a muerte. Y le dice al primero, perdone, su último deseo. Y dice, yo me gustaría escuchar un disco de José Luis Perales. El Máquina Total. No, José Luis Perales, que es peor. Y en esas que dice, de acuerdo, ¿y usted? ¿Cuál es su último deseo? Yo quiero que me maten antes que a él. Si hubiese pedido el Máquina Total, seguro que no. Pasado. En fin, había una vez una pareja en el bosque. Se encuentran con un pozo de los deseos. Y eso que el esposo tira la moneda y pide el deseo. Cuando le toca a la mujer, se tropieza y cae dentro del pozo. Y dice el hombre, anda, esto sí que funciona. Hola. Esto es un tío que está haciendo un agujero en el jardín para plantar un arbolito. En esas que se encuentra una lámpara mágica, la frota, sale el genio y dice, te voy a conceder 3 deseos, pero todo lo que usted me pida va a ser el doble para su peor vecino. Dice, bueno, vale, pues mira qué remedio. Dice, bueno, quiero una tía rubia con las tetas impresionantes. Pum, le concede una tía impresionante. 2 para el vecino. Hostia, mierda. Dice, quiero que me des 100.000 millones. 200.000 millones para el vecino. Dice, quiero que me des un ataque al corazón, pero que me quede medio muerto. Eso es la profesora que le pregunta a Jaimito. Jaimito, ¿cómo se dice en inglés el gato se cayó en el agua y se ahogó? Dice, fácil, maestra. The cat got a plume in the water, glu glu glu, and not más miau miau. Es fácil, ¿eh? The cat cataplum in the water, glu glu glu, not más miau miau. ¡Me has dejado cao! Sí, cuando lo he leído he dicho, hostia, se parece a mi nivel de inglés. ¡Hostia, qué bueno, me encanta! Y sus tonterías, de verdad. Sí, sí, realmente sí. Ay, ay, ay. Ya me he recuperado, gracias. El señor robot me parece que aún no, ¿eh? Aún sigue así con las pilas un poco... Ya veo. Atrofia. Nada, se abre el telón. Se ve 1978 y un montón de cerdos conduciendo aviones. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? Aeropuerco 78. ¡Ay! ¡Malo! The Cat Cataplum. Esto es un guardia que para un vehículo que se había saltado un semáforo. Dice, pero... ¿por qué se ha saltado el semáforo en rojo? Dice, perdón, es que soy daltónico. Dice, ¿qué pasa? Que en Daltonia no hay semáforos. Ese también es de los clásicos, ¿eh? Se abre el telón y se ve un grupo de mujeres croatas corriendo por el campo. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? Mujeres al borde de un ataque de serbios. Entra un señor a una tienda de fotografía y dice, mire, buen hombre, tengo un montón de problemas, mi mujer me engaña, mi hijo es drogadicto, el jefe no me valora. Y el otro, hostia, ¿y a mí qué me cuenta? Dice, ah, no sé, como he visto en el escaparate un letrero que decía, revele su rollo por 3 euros. Ah, bien. Pues, hablando de tiendas, esto es un hombre que entra en una tienda y dice, quiero comprar una mosca. Dice, disculpe, señor, esto es una ferretería. Dice, ah, como yo la he visto en el escaparate. Le dice el director al empleado, ¿qué tal sus vacaciones en Brasil? Muy bien, señor Rupérez, mucho sol, bonito paisaje, pero un país curioso. Allí solo hay putas y futbolistas. No diga esto, Rosendo, que mi mujer es brasileña. Ah, sí, ¿y en qué equipo juega? Ha quedado bien. Esto es un judío que está en su lecho de muerte y dice, María, María, ¿dónde está esa esposa mía? Dice, estoy aquí, esposo mío, a tu lado. Y Jacobo, ¿dónde estás? Dice, aquí, padre, al lado suyo. Y Leila, hija mía, ¿dónde estás? Padre, aquí, al lado suyo. Isaías, hijo mío, ¿dónde estás? Aquí, padre, al lado suyo. Dice, coño, ¿y entonces quién está en la tienda? Al loro. Dos mujeres charlan en el balcón. De repente una mira a la calle y dice, fíjate, ahí viene mi marido con un ramo de flores. Bah, hoy tendré que abrirme de piernas. Dice, ¿qué pasa? ¿No tenéis floreros? Esto es un catalán que está en lo alto de la Torre Eiffel. Mira hacia abajo y dice, coño, una moneda de 2 céntimos. Voy a por ella. Y salta. Va bajando. Dice, mierda, que no son 2 céntimos. Que es... no, son 5. Va cayendo. ¡Hostia, que no! ¡Que son 20 céntimos! Va cayendo. ¡50 céntimos! ¡No, que es 1 euro! ¡Pum! ¡Mierda, era una tapa! ¡Hostia! Llega un tío a un bar y pide una botella de whisky. Se la bebe entera de un trago. Ya ebrio, pide que le traigan media botella de whisky. Se la bebe. Como una cuba, pide que le sirvan un vaso de whisky. Se lo toma. Ya en estado lamentable, pide medio vaso de whisky. Y una vez ingerido, comenta. No lo entiendo. Cuanto menos bebo, más borracho estoy. Normal. En un vagón de tren van una madre, una hija, un cura y un punky. Lo habitual. Sí. En esas... sí, lo habitual. Sí. Con loud. Sí. Pues nada, el tren pasa por un túnel y en esas que se queda todo oscuras y se oye ¡plasca! Dice, bueno... La madre piensa, esto ha sido el punky que ha querido meterle mano a mi hija y ella le ha dado un tortazo. La hija piensa, esto ha sido el punky que ha intentado meterme mano y se ha confundido y mi madre le ha dado un tortazo. El cura piensa, esto ha sido el punky que ha metido mano a la chica y la madre le ha dado un tortazo. Y en esas que el punky dice, hostia, qué bien me he quedado pegándole al cura. Sí. Al regreso de un viaje a Estados Unidos, el tonto de José María le dice a un compañero de trabajo, allí tienen 2 grandes problemas. El primero, la discriminación racial que existe. Y el segundo, que hay negros por todas partes. Ja. Esto es un lunes negro en Wall Street, en esas que llama un empresario. Dice, disculpe, ¿puedo hablar con el señor Spencer, mi corredor de bolsa, por favor? En esas que la señorita le dice, lo lamento, el señor Spencer ha fallecido. ¿Puedo ponerle en contacto con otra persona para ayudarle? Dice, no, gracias. Cuelga, al cabo de 10 minutos vuelve a llamar. Disculpe, quiero ya hablar con el señor Spencer, mi corredor de bolsa. ¿Me puede pasar con él? Disculpe, ya le he dicho que está muerto. Si quiere, le paso con otra persona para que pueda ayudarle. No, gracias. Cuelga. Así va llamando varias veces y todo el rato pregunta por el señor Spencer, que es su corredor de bolsa. Y siempre la señorita le dice, disculpe señor, es que está muerto. Al cabo, al final de las horas, dice, a ver, no le he dicho ya que está muerto, muerto, muerto. Dice, sí, pero es que me encanta oírlo. Dios. Estaban unos fariseos lapidando a una prostituta cuando de repente aparece Jesucristo. Y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. De la multitud sale una mujer y mata a la prostituta de un pedrazo. Dice Jesucristo, joder, madre, ¿cómo te pasas? Bueno, esto es un tío que va a comprar unos recambios de folios a una papelería, a una tienda. Y dice, disculpe, ¿me da folios para esta carpeta de anillas? Dice, sí, sí. ¿Cómo quiere los folios? ¿Los quiere blancos? ¿Los quiere rayas, cuadriculados? Cuadriculados mismo. Los cuadros los quieren blanco, negro, azul. Uf, azul de toda la vida. ¿Con margen o sin margen? Con margen. ¿El margen de qué color lo quiere? ¿Blanco, negro, azul? Bueno, me da igual. Así va haciéndole 50.000 preguntas. Lo quiere con agujeros, sin agujeros, bla, bla, bla, bla. Dice, mire, ¿sabe qué? Mañana vuelvo con la carpeta y me coge y me hace la copia. Me da los mismos folios que los que tengo ahora en la carpeta. Dice el hombre, vale, vale, vale. Y acá sale y dice, ¡hostia, Antonio! Y ve a Antonio que va con un váter en la cabeza. Dice, pero Antonio, ¿qué haces? Dice, pues mira, vengo aquí a la tienda. Dice, pero este tío es un capullo, este tío es un cansino. Para comprar un paquete de folios tengo que venir mañana con la carpeta porque si no, no se lía. Dice, pues mira, yo traigo el váter para que me dé un rollo. El marido, totalmente borracho, le dice a su mujer al acostarse, me ha sucedido un misterio. He ido al baño y al abrir la puerta se ha encendido la luz automáticamente. La madre que te parió, ya te has vuelto a mear en la nevera. ¡Caco! Esto es una señora que va muy felizmente a la armería y dice, disculpe, quiero una escopeta para mi marido. Dice, ¿le ha dicho de qué calibre? Dice, coño, si todavía no sabe que le voy a disparar. En fin, llegamos al momento de la tercera y última pausa del programa, pero antes, una noticia que dice así. Un dependiente de una tienda de comestibles de Estados Unidos será juzgado por ofrecer su propio semen en una muestra de un nuevo yogur. Anthony García sería el típico empleado hispano y joven de una tienda de comestibles de Albuquerque, si no fuera porque esconde un pasado de delitos sexuales, según señaló la policía en un canal de televisión local. La última hazaña de este joven de 32 años por la que ha sido detenido tiene como protagonistas a una mujer, cliente del local, un vaso de yogur y el semen del propio dependiente. Según relató a la policía, la cliente, víctima inocente de una macabra broma sexual por parte de García, estaba de compras con su hija en la tienda cuando se le acercó un acelerado García ofreciéndole una muestra de un nuevo yogur para que lo degustara. Después de probar el yogur, la mujer reconoció inmediatamente que estaba repugnante y que sabía a semen. Las pruebas de ADN... O sea, yo no sabía. Las pruebas de ADN demostraron más tarde que el yogur efectivamente contenía semen y que este pertenecía a Anthony García, por lo que ha sido detenido acusado de un delito de agresión sexual. Los agentes federales han hecho público el pasado de García, que tiene una larga historia de crímenes sexuales. A ver, este hombre ha confundido la tienda de comestibles, ¿eh? Sí. En fin. Pero la señora muy muy muy especialista, ¿eh? Para determinar el sabor. Bueno, bueno. Está el de fresa, el de vainilla y el de semen. Claro, de toda claro. La vida. Es fácil de determinar. En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Macarena, could it be that everybody's gonna kinda insane, huh? Everybody, yeah, but hates the Macarena. Fuck the Macarena. Hi. Sorry, motherfuckers, dance the Macarena. Could it be that everybody's gonna kinda insane, huh? Everybody, yeah, but hates the Macarena. Fuck rock the Macarena. Ay. Sorry, motherfuckers, dance the Macarena. Could it be that everybody's gonna kinda insane, huh? Everybody, yeah, but hates the Macarena. Fuck the Macarena. Ay. Sorry, motherfuckers, dance the Macarena. Could it be that everybody's gonna kinda insane, huh? Everybody, yeah, but hates the Macarena. Fuck the Macarena. Ay. Fuck the Macarena. Come on. Fuck the Macarena, everybody. Fuck the Macarena. Loud, loud. Fuck the Macarena. Ay. Call me macaroni, and the girls say my dick's so bony. They don't want me, they laugh at me, and they come and throw up beside me. Spit on me, point at me, and if they could, they'd probably kill me. Sorry, motherfuckers, dance the Macarena. Could it be that everybody's gonna kinda insane, huh? Everybody, yeah, but hates the Macarena. Fuck the Macarena. Oi! Sorry, motherfuckers, dance the Macarena. Could it be that everybody's gonna kinda insane, huh? Everybody, yeah, but hates the Macarena. Fuck the Macarena. Oi! La la la, yo soy mi chat. Me han lanzado un chiste esa tema. Bueno, hemos escuchado el tema de MC Rage con el Fuck de Macarena. Todo un exitazo. Bueno, exitazo fue la Macarena, que la machacaron y la machacaron tanto, tantísimo en aquellos Juegos Olímpicos del 96. Acabamos de la Macarena hasta las narices de los del río, los del mar, los de todos lados. Y bueno, esta formación hizo, va, llevaros ya la Macarena de las narices por ahí. De vacaciones. O lo más. Malo es que siguen dando por la Macarena. Sí, sí, porque luego vino el Vitorino también. Tururú. Tururú, tururú. En fin, la última noticia dice así. José Bono, estoy ya hasta los huevos, estoy trastornado. Ajá, fácil, fácil. Así se sintió ayer José Bono tras una maratoniana sesión después de haberse equivocado varias veces al enunciar una moción. El presidente del Congreso de los Diputados expresó su cansancio con estas palabras sin darse cuenta que tenía ante sí un micrófono abierto. Es lo que pasa aquí, estaba on air. La traición de dicho aparato se convirtió ayer en uno de los principales temas de conversación en la Cámara. Durante la sesión parlamentaria, Bono dio lectura al título de una moción del PP sobre morosidad que se debía votar con la incorporación de una enmienda de CiU. La complejidad de la cuestión ya era elevada cuando el presidente se equivocó al presentarla como una iniciativa ya votada con anterioridad. Tras darse cuenta del error y comentarlo con la vicepresidenta primera del Congreso, volvió a leer el enunciado de la moción, pero confundió a CiU con un nuevo partido llamado Grupo Catalán de Izquierdas, grupo todavía inexistente. Tras rectificar por segunda vez, el presidente pudo iniciar la votación mientras los diputados y él mismo pulsaban los botones correspondientes para determinar su voto. Bono liberó los nervios y mostró su cansancio a Teresa Cunillera anunciando que estaba hasta los huevos. Normal, normal. Normal. Normal. Sí, sí, sí. Hombre, yo supongo que al final de estos, esta gente, aunque sean políticos, también se deben estar hasta los huevos de muchas cosas. Hombre, yo creo que sí. Pero bueno, es lo que toca. Que yo no he dicho nada. No me saques los grillos. ¿Qué pasa? Que ¿qué todavía pasa? ¿No quieres grillos? No quiero grillos. ¡Cobarde! Pues toma grillos, bueno. Pero si mi chiste que voy a contar es muy bueno. Vale, vale, pues cuenta el chiste bueno. Pues mira, esto es un hombre que entra en un bar y dice de Coca-Cola. Y en esas que le dice el hombre, ¿me ha dicho una lata de qué? Sí. Suena el teléfono, el niño lo coge. Hola, hijo, ¿está mamá? Está en la cama. En la cama, sola o acompañada. ¿Acompañada? Pues mira, haz lo que yo te diga. Coge un cuchillo del primer cajón de la cocina y con él mata a mamá y al señor que la acompaña. A cabo de unos minutos, cumplida la misión, el niño se vuelve a poner al teléfono. ¿Has hecho todo lo que te he dicho? Sí. ¿Está el cuchillo ensangrentado? Sí. Pues ahora hay que hacer desaparecer el arma. Tíralo a la piscina. ¿Piscina? ¿Qué piscina? ¿Este no es el número 93302-3448? ¡Oh! ¡Hostia, qué dolor! Todos. Sí. Ay. Pues nada, esto es en la panadería. Entra un hombre y dice, ¿me da una barra de pan? En esas que el dependiente contesta, tendrá que ser duro. Lo coge por la solapa, le pega dos mantas de hostias y dice, ¡que quiero una barra de pan! Hay gente que se lo pilla al pie de la letra, ¿eh? En una habitación se encuentran un banquero rico, un banquero pobre y Superman, contemplando un riquísimo pastel que está sobre la mesa. De repente se apaga la luz. A cabo de unos segundos se vuelve a encender, pero el pastel no está. ¿Quién se lo ha comido? Evidentemente el banquero rico. ¿Y sabes por qué? Ni idea. Porque los otros dos que había en la sala eran personajes de ficción. Cierto. Esto es el mecánico que le dice al cliente, bueno, el precio al final ha subido un poco, más alto de lo que le habíamos presupuestado, pero bueno, es normal. Dice, ¿por qué? Dice, pues porque su coche necesitaba una batería nueva. El recién ingresado en el hospital contempla la poca comida que le dan debido a un severo régimen que debe hacer. Se toma parsimoniosamente la pequeña taza de consomé, las dos hojas de lechuga y los 25 gramos de pollo a la plancha. Al acabar le dice a la enfermera, perdone, ¿me puede traer un sello, por favor? ¿De un sello? ¿Por qué? Dice, nada, es que me gusta leer un poco después de cenar. Pues al lado de los sellos, esto es un tío que va a correos, compra un sello y dice, por favor, ¿le puede quitar el precio? Es que es para regalar. Dios. El padre enfurecido le pega una bronca descomunal a su hijo adolescente por llegar a casa ya entrada la madrugada. Y el hijo, es que verás, papá, he tenido mi primera experiencia sexual. Ah, hombre, esto lo cambia todo. Va, venga, siéntate y cuéntale a tu padre con confianza cómo ha ido. Sí, claro, el culo tengo yo para sentarme ahora. Disculpe, ¿me da un desodorante? Dice, ¿de bolita? Dice, no, para las axilas, señor. Papá, cómprame una bicicleta. Que no, al rato. Papá, cómprame una bicicleta. Hijo, va, no molestes. Al rato, papá, cómprame una bicicleta. ¿Pero quieres dejar de joder? Si total, ya tienes tu silla de ruedas. Oh. Ahí te mereces tus grillos, tus látigos y todo lo que haya, ¿eh? Látigos. Ay. Eran necesarios. Vale. Esto es un hombre que entra a una pajarería y dice, ¿es cara la cacatúa? Y dice, disculpe, no hablo euskera. Esto es el niño cavernícola que llega a la caverna con las notas. El padre que le ve y muy contento y orgulloso de su hijo le insta a que se acerque. A medida que lee las notas, el padre sufre una deformación facial que desemboca en un discurso. Vale que suspendas caza porque eres pequeño y no puedes con los mamuts. Vale que suspendas pintura rupestre porque tu sentido de la estética no está muy desarrollado. Pero que suspendas historia, que solo llevamos 3 páginas. Hay que ver. Esto es un tío que entra en una tienda, una de lencería, una tía, mejor dicho. Dice, bueno, ¿podrías probarme ese sujetador, el rojo, en el escaparate? Dice, sí, no hay problema, pero ¿no sería mejor que se lo probara en el probador? Bueno, iríamos de escaparates, ¿no? Esto es un árbitro de fútbol que va al cielo y encuentra dos caminos, el de los importantes y el de los regulares. Él escoge el de los importantes, y eso que se encuentra San Pedro y le pregunta: ¿qué hiciste tú para haber escogido este camino? Y el árbitro contesta: pues mira, yo fui el árbitro principal del último partido de la Copa del Mundial. Pité un penalti en contra del equipo local y ganó el visitante. Y San Pedro pregunta: ah, ¿cuándo fue eso? Nada, hace 5 minutos. Entra un señor en una perfumería y pregunta: disculpe, ¿tiene agua brava? Dice el dependiente: no, pero si quiere le cabreo el agua del grifo. En el coche cama de un tren y siendo ya de noche, un turista que previamente había abandonado su compartimento no acierta a encontrarlo por más que busca. El jefe del tren intenta ayudarle y le pregunta: ¿no recuerda usted el número de la cama? Dice: no. ¿Y ni siquiera tiene usted idea del lugar donde se encuentra? Dice: uff, hombre, sí, claro. Suspira aliviado. Me fijé que, al mediodía, la ventana de mi compartimento daba un lago muy bonito. Un tío entra en una librería y dice a la chica de información: disculpe, necesito uno de esos libros donde vienen todas las palabras. Esas que la chica dice: un diccionario. Dice: ya está, no hace falta, era esa la palabra que quería encontrar. En fin, amigos, amigas, nosotros tenemos que despedirnos. Pues bueno. Llegamos al punto horario ya de terminar el programa. Grillos, meteros en la cajita que nos vamos, venga. Pero grillos, los grillos... Los grillos, no, o sea, ya van desfilando. ¿Quieres grillos? Toma grillos, dale los grillos. Para cajita, venga, que nos vamos para casa. ¡Cobarde! Vale, vale, que toda esa gente no me cabe en el coche. ¡Cobarde! En fin, muchas gracias, Nuria. Gracias a ti, Juan. Gracias también a los invitados que tenemos por aquí, Alex, David, Manu. Y nada, hasta el próximo programa. Hasta entonces, adiós. Las radios limitadas de anulantabu, un chisefa tema.